cross on the other dimensions, like a bird made out of light, smiling after the honey, crying at this fire burning in my soul, sweet and wet and sweet. Más allá, planeaba ser dueña de mi ilusión, amarcándote en el nirvana, cercano a Dios. No podrás imaginar, no, a lo que llamo lago emocional. Las aguas que bañan estrellas desde la ciudad, y yo estoy esperando que el sol venga a mí y me lleve hacia ti, amor. Alto, alto y más alto, ubica el cielo, será el lugar. Alto, alto y más alto, se encuentra el cosmos. Que está saliendo de tu boca, no está mal. Mientras pronuncias que deseas mi puerta derribar, sé que quieres vislumbrar a lo que llamo cine y humedad. Sumérgete en la pantalla, comienza a gozar, pues yo estoy actuando para vos. Y quiero ser tu príncipe ladrón, amor. Alto, alto y más alto, ubica el cielo, será el lugar. Alto, alto y más alto, se encuentra el el dolor, llámame Dios. Ahora que sientes lo de ayer, electrificaré tus piernas. Con tu placer haré llover sobre los campos donde las estrellas logran lo fugaz. Thank you.